para todos los argentinos. Nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Tiempo. Radio Nacional Argentina presenta... Bicentenario. Parados sobre una tierra. Unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola, meus garotinhas. Ai, obrigada a você. Que disse? Tudo bem? Tudo bem? Sim, che. É? Ótimo. Legal. Sim, che. Como andam? Muito bem, bem, bárbaro. Bem, gracias. La verdad que feliz de que se había. Qué lindo. ¿Cómo fue larga esta semana? Yo digo, los fines de semana, uno tiene unas ilusiones maravillosas, después se cumplen. Porque viste que el domingo... Pero es bueno tenerlas el viernes. Está bárbaro. Eso es bueno. Está bárbaro. Pero viste que el domingo dicen no hago que es la neurosis del domingo a la tarde. Yo no hago declaraciones porque sí. Yo no voy con la ilusión del viernes. Yo usted voy por no el... puede contar. Yo voy por la vida abierta a las emociones. Ah, muy bien. Lo que suceda... sucederá. Está... venga. Ajá. Que está venga. Así. Estoy así. Así. No piensa en lo inmediato, nada. Y en lo inmediato, ¿qué me puede...? Yo puedo salir acá. Acá es un poco difícil salir en Maipú, les cuento a todos los compañeros que están en las provincias. Es un poco difícil salir y que te pase algo romántico en la puerta de Maipú. Lo que te lo puede pasar mejor es un que colectivo. Te puede pasar es que un colectivo no te pase cerca. Y todo lo que pase te va a pasar muy rápido, abruptamente, digamos. No, sino pagando, viste, que ah, sí, hay una oferta en esta zona. ¿Pagando qué? Microcentro, oferta de sexo pagado. Ay. ¿A vos escort, alguna, a vos te dieron alguna? No, no, no. A mí tampoco. A usted no les hacen, pero si están en la calle los volantitos y a mí solo colas. Me ofrecen no, restaurantes. Eso es para los caballeros. No me digan que no lo vieron, claro. Bueno, lo vimos, pero lo, digamos. A mí me ofrecen. ¿No se ofrecen caballeros así, sexo pago de caballeros? No, que yo sepa. Pero, por lo menos ¿vos comprarías? No. ¿Vos comprarías? No, yo claro que no. No, yo no digo que compraría. Todavía. Todavía en saldo todavía no, no estoy. Hace falta pagar. No. Exactamente. Muy bien. Me parece bárbaro. No pagaremos por sexo, eso. Muy que bien. Quede claro para este fin no, de semana. Y además por un problema ideológico. Pero además, lo digo porque todavía no estamos de saldo. No necesitamos, no necesitamos. Sí, señora. Muy bien. Bueno, adelante, garotinias. ¿Qué nos dice Graciela Almada? Bueno, hoy estamos regalando dos libros interesantísimos. Mezcolanza, a modo de memoria, de Leónidas Lamborghini. Buenísimo. Por buenísimo, gentileza buenísimo. De MC, y también un libro que nos hace llegar Aguilar, de Benjamín Prado, Romper una canción. Así se escribió el disco Vinagre y Rosas de Joaquín Sabina. Qué lindo, además Benjamín Prado es un tipo muy inteligente. Sí, lo tuvimos en el programa, sí, fue muy divertido. Muy bueno, aparte con manuscritos de Joaquín, bueno, interesantísimo también. Buenísimo, y los dos los regalamos. Los regalamos, pueden concursar vía mail o telefónicamente. Recordamos nuestros teléfonos 4999-8700. Desde todo el país a través del 0810-222-0870 al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar, y les recordamos cuando concursen que nos dejen el nombre y los tres últimos números del DNI. También recordamos nuestro blog Bicentenario, el programa todo junto, .blogspot.com. Y les decimos a todos los oyentes nuestros de cualquier lugar de la República, aunque del exterior, que nos comprometemos a que a partir del lunes se vuelven a poner al día todos los programas en nuestro blog, porque me están matando a mails. Les pedimos mil disculpas y nos comprometemos a que a partir del lunes va a estar todo. Sí, señora, vamos a estar al día nosotros, ¿eh? Y también a partir del lunes vuelve nuestro amigo Santiago Varela también. ¡Ay, cosita, qué papá! ¿Qué cosa nos va a traer de España? Ay, no lo sé. Lo tenemos, pero lo tenemos grabado. Yo no sé qué es lo que nos va a traer, pero yo sé lo que le voy a dar. Un enorme abrazo. Porque... Bueno, calma, tampoco va a ser una excesos, alegría, acá. Bueno, ¿y de qué se trata hoy entonces el tema Bicentenario? Para repensarnos como país. para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Criaram-se vários reinados, o ponto de Merina ficou consagrado. Rambosa, Lama, Vetor, saudável e Vato, cidade sagrada. A rainha Navalona destaca-se da vida e da mocidade. Majestosa negra, soberana da sociedade. Alienado pelos seus poderes, rei Radama foi considerado um verdadeiro Meji, que levava o seu reino a bailar. Bantus, indonésios, árabes integram-se à cultura malgaxe. Raça varonil alastrando-se pelo Brasil. Sankara Vatolai toda nación. Qué bueno, qué bueno, ¿eh? Impresionante. Impresionante, ¿no? Tema bicentenario del día: Argentina versus Brasil. Argentina con Brasil también. Las dos economías más poderosas de América del Sur. El gigante vecino que tiene casi cinco veces la población de nuestro país, ¿eh? Y los dos somos los protagonistas principales del Mercosur. La atracción fatal entre Argentina y Brasil, tango y bossa nova, rock, samba e ainda mais. Ainda mais. Además, es el paraíso de la fantasía del argentino. Sí. Digo, es esta historia, es como sí. Que ya se ponen en un micro o se ponen en el avión rumbo a... Ya está ya el clima. Se empezaron a aflojar el primer botón de la camisa, sí. Largan los mocasines. Digo, hay como una cabeza que se quiere poner porque es como que quieren sacarse la tristeza encima. Que no es tal. Que no es que tal. No es tal, no es pero tal. Hay una fantasía ubicada en ese allá, muy impresionante. Incluso instalada, por ejemplo, un hombre como Roberto Perfumo, de esta radio, que jugó tanto en Argentina como en Brasil, me decía alguna vez, vos sabés que en Argentina, cuando se va a jugar el gran clásico de fútbol, lo esperamos con angustia porque no podemos perder. En Brasil lo esperamos con alegría. Mirá la diferencia de onda, la melancolía argentina muchas veces y esa... Sí, también se suicidan cuando pierden un partido. También ¿eh? Se suicidan, sí, pero tienen como de arranque una cosa de sentirlo, de sentirse... Yo creo que hay como una libertad que da el clima, también me parece eso. Hay como una libertad del cuerpo muy impresionante y esa libertad del cuerpo te lleva a una libertad de espíritu y de cabeza. Esto es así. Cuanto más ceñido estás a determinadas circunstancias, esto... Pero también es un país tremendamente pasional, con diferencias sociales sí, muy impresionantes terribles. Que han disminuido con el gobierno de Lula, afortunadamente, pero que es una batalla sí, que impresionante. Todavía subsisten, con claro. Raíces revolucionarias también muy impresionantes. Sí. Con grandes escritores. Sí. Con una iglesia que supo estar a la altura de su pueblo en contra de las dictaduras, a diferencia del resto de las iglesias latinoamericanas. Exacto. Un país para admirar, para querer, para de todo un poco, y cuando estamos hablando de fútbol, para pelearte. Yo no tengo pero, opción. Claro, peleé sus Maradona, en fútbol somos enemigos, cruces culturales también y trayectorias parecidas y desiguales de Argentina y Brasil, un país con el que sí o sí tenemos que planificar el futuro. Exactamente. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor. Caetano, qué bárbaro, cantando a Latinoamérica. Hace muchos años, cuando todavía estábamos bajo la dictadura militar, recuerdo haberle preguntado al economista Aldo Ferrer por qué, mientras Brasil crecía económicamente con dictaduras y todo, Argentina reducía sus industrias. Y Ferrer me dijo, la burguesía del Brasil cree que si crece el país y sus industrias es bueno para ellos. Mientras que la burguesía argentina cree que si crece el país y sus industrias, el control se les escapará peligrosamente de las manos. Los dos países tienen marcas del atraso y del poder salvaje. Ricos muy ricos, pobres muy pobres. Los dos países han apoyado dictaduras brutales, han tenido problemas endémicos de corrupción y las desigualdades de todo tipo siguen groseramente a la vista por más que se ha luchado para vencer la pobreza. Pero sus burguesías han hecho apuestas diferentes con sus industrias. Fíjense, nosotros por espasmos. Después de una década de crecimiento sostenido e ininterrumpido, empujado por el sector industrial, en 1974 el PBI, el Producto Bruto Interno, es decir, la riqueza creada en Argentina, llegaba a ser más de dos tercios de la riqueza creada en Brasil y algo menos de las tres cuartas partes de la riqueza creada en México. Téngase en cuenta las enormes diferencias de tamaño de población que tenemos con Brasil y México, de modo que nosotros estábamos comparativamente mucho mejor, digamos. Avanzábamos como en ese momento, comparativamente a gran velocidad. 1974 se llega a esa culminación. ¿Qué sucedió hacia los años 2000? Es decir, tres décadas más tarde, dictaduras, menemismo y delarruismo mediante. En 2007, el PBI argentino ya no llegaba ni a la mitad. Un 45% del brasileño y un 49% del mexicano. Y eso por hablar de un año, 2007, en que ya veníamos en una firme recuperación económica. Porque si nos deteníamos en 2001, el último año de la convertibilidad, los porcentajes nuestros apenas pasaban del 40% de Brasil o de México. O sea que nos habíamos ido al joraca. Estas cifras las aportan los economistas Daniel Aspiazu y Martín Schorr en su libro Hecho en Argentina, Industria y Economía. ¿Cuál es la explicación de nuestro atraso? La receta de la dictadura y el menemismo para salir del modelo de sustitución de importaciones que dominaba aquí desde los años 30 fue la siguiente. Los militares y el poder económico no cambiaron simplemente un modelo de industrialización. Cuestionaron el propio papel de la industria como eje ordenador de las relaciones económicas, sociales y políticas. Una industria en activo desarrollo, ¿qué trajo? Trajo una clase obrera organizada y demandante. Trajo un ascenso social notorio que se traducía en llegada masiva de hijos de clase media y sectores populares a la universidad, que también a su vez producía una sociedad muy activa y cuestionadora. O sea, la industria era un problema para el poder económico y los militares. Y me refiero a los militares que apoyaron el modelo ese, porque hubo otros militares más de estilo Mosconi y Sabio que no llegaron a cuestionar tanto eso. Cuando llegó el golpe de 1976, la Argentina estaba sumida en enfrentamientos políticos, pero era una sociedad notablemente igualitaria, con escaso desempleo, socialmente no insegura, nadie hablaba de la inseguridad social, y con una proporción muy baja de pobres extremos. Las políticas a sangre y fuego de la dictadura impulsaron el paso de esa sociedad articulada alrededor del crecimiento industrial a otra sociedad regresiva y cada vez más desigual, donde el timón lo tomaba ahora el capital financiero. La etapa menemista, ya en una sociedad fragmentada que lo bendijo con el voto popular, completó el desmantelamiento de aquel país industrial, el debilitamiento de las organizaciones obreras y la decadencia de nuestra universidad. Décadas de ajustes neoliberales y brutales negocios financieros llevaron al colapso de 2001. No cumplimos todavía una década ahora de recuperación económica e industrial. La devaluación de 2002, cuyo costo fue pagado principalmente por los sectores populares, al punto que el 56% de los argentinos cayeron por esa devaluación bajo la línea de pobreza, esa devaluación apuntó a devolverle la competitividad a nuestras exportaciones y el alza de los precios internacionales de las materias primas nos ofreció un viento favorable. Pero fue con las políticas implementadas especialmente a partir de 2003, entre ellas una fuerte reducción de la deuda, una defensa del mercado interno y una enérgica política de apoyo a la industria, que se recuperó aceleradamente el aparato productivo. Un Estado ahora libre de tutelas del FMI y de los organismos internacionales, ¿qué hizo? Le dio impulso a la economía, que se mide por un crecimiento en estos años, del PBI a una tasa promedio altísima de casi el 9% anual. Explica Matías Culfas en su libro Postales de la Argentina Productiva que muchas ramas industriales que en los 90 agonizaban se recuperaron con una inmensa fuerza. Entre 2003 y 2007 nacieron en promedio, fíjense este dato, 20.000 empresas cada año. No es el total, es el total de las que nacían menos el total de las que cerraban, porque también se cierran empresas. Quedaban 20.000 nuevas cada año. Las ramas industriales en las que nacieron más empresas fueron, en primer lugar, producción de software y servicios informáticos, seguida de fabricación de máquinas de oficina, manufactura de artículos del cuero, industria de la ropa, investigación, desarrollo experimental y fabricación de instrumental médico. La industria manufacturera argentina creó más de 400.000 puestos de trabajo y la construcción más de 500.000. Las dos forman la mitad del empleo privado que se creó. El resto fue creado en el comercio y los servicios. Las empresas más chicas impulsaron la creación de empleo. Las pymes fueron los protagonistas. Bueno, ¿hasta dónde llegamos con ese crecimiento? Las crisis espasmódicas que sufrió la Argentina no son gratuitas. Entonces, fíjense que hacia el año 2004, más de la mitad de los bienes que exportó Brasil, que nunca cambió sus políticas de apoyo a la industria, ya eran industria. Y si le sumás los bienes semi-industrializados, Brasil tenía el 70% de lo que exportaba en industria. Eso significa mayor valor agregado, más empleo, mejores sueldos, mejor calidad de vida de los trabajadores. En el caso argentino, ¿a qué proporción llegan las industrias de la exportación? Al 27,6% llegaron en 2004, en el mismo año. Quiere decir que mientras ellos siguieron para Frenchy con sus industrias, nosotros las cagamos, para decirlo en criollo. Aún con años de políticas activas como fueron estos últimos, pasa que un Estado colapsado por décadas de neoliberalismo y una sociedad donde una minoría ínfima concentra gran parte de la riqueza, ponen frenos al crecimiento. En Brasil saben que venga quien venga, van a seguir apostando a la potencia industrial. En la errática Argentina, ¿quién lo sabe? Esto no es el tango forepor. No, no, no. Esto se hace solo por amor. Camisas a transpirar. Resonancia. O sea que yo quería agregarte algo que tiene que ver. Digo, a ver, hoy están los adoradores de Lula. Y hacen una cierta adoración para tratar de diferenciarse de por qué no pueden seguir o estar de acuerdo con los planes económicos de los Kirchner, ¿está? Del gobierno nacional. Ahora, dejan de lado esto que vos acabas de decir, que es tan exactamente el nudo por el cual algunos países pueden seguir creciendo y otros no. Claro. Y es esta vocación de que el país en sí mismo sea quien crezca y no los individuos. Uh-huh. Fíjate que lo mismo pasa con la política exterior. Itamaraty tiene una política exterior coherente. Coherente. Que es permanentemente sabe. Es una política de Estado, no, uh-huh, no es partidaria, uh-huh, que permanentemente sabe cuáles han sido sus problemas de frontera, sus problemas, los problemas a donde tenían que arribar. Acá las políticas exteriores también han sido manejadas como cotos de casa. Sí, erráticas. Erráticas cambiantes. En cuanto a su continuidad, adoradoras con relaciones carnales de aquello o de acullá y qué sé yo. Hoy el problema que tiene con la prensa Lula también es parecido a esto. Y sin embargo, los adoradores de Lula dicen que aquello está bien. Claro. Porque no le reconocen los logros a Lula. Claro. Y por casa, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Te digo más, el intercambio, Brasil es nuestro principal mercado, es el mayor mercado que tenemos. O sea, es que nosotros sí o sí tenemos que hacer algún plan con Brasil. No podemos pensarnos sin ellos. Ahora bien, ellos también acá venden muchísimo. El intercambio que tenemos con Brasil es desfavorable para la Argentina. ¿Por qué? Porque ellos nos venden más industria y nosotros le vendemos más materia prima. Y ahí salís perdiendo. Ahora, ¿qué pasa? Hay sectores de poder económico en la Argentina, y no solo económico, sino político, que piensan, bueno, la división del trabajo, que ellos nos den industria, que son más poderosos, y nosotros le damos campo y minería y materia prima. Así nos va. No. Si no le pones valor agregado a las materias primas argentinas, no le pones empleo, no le pones mejores empleos, mejores salarios y mejor calidad de vida. Pero todavía hay sectores que piensan, no, si yo estoy vendiendo soja a los perros, con eso me doy por... ¿Vos pensás el tiempo del 1-1 cuando los zapatos que usábamos eran brasileros? Claro. Pensá, no estoy hablando de la ojota, estoy hablando del zapato. Digo, en los supermercados había buenos zapatos, muy baratos, en tiempos de terribles para el bolsillo de la gente, eran brasileños. Claro. Brasil-Argentina, Brasil versus Brasil y Argentina. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Casos, cosas y cosos. En las invasiones inglesas de 1806, el virrey Sobremonte se buscó los caballos más ligeros y huyó rumbo a Córdoba. Pero ya que estaba, se llevó el tesoro real. Este contenía oro, plata y joyas que sumaban más de 1.290.000 pesos plata de esos tiempos. O sea, no mucha, muchísima guita. Como el oro era muy pesado, al llegar a Luján decidió dejarlo allí y seguir viaje hacia Córdoba. Pero los comerciantes de Buenos Aires, molestos porque los ingleses le estaban sacando mucho y Sobremonte se había llevado sus ahorros, pactaron con los invasores y lo llevaron hasta el tesoro. Como se ve, los poderosos siempre pensando en el bien común. Al general inglés Beresford, no sabemos si se le quedó pegado algún doblón, pero lo cierto es que envió todo a Londres, donde, al llegar, fueron paseados en 8 carros por toda la ciudad ante los aplausos de los londinenses, chochos de que el tercer mundo colaborara con el imperio. Sin embargo, durante años circuló la leyenda de que Sobremonte había ocultado parte del botín en la cercanía de Luján. Los historiadores lo desmentían, pero la leyenda persistía. Muchos años después, exactamente en 1938, un hombre de 35 años llamado Viernes Escardulla se presentó a la Policía Federal en Buenos Aires para denunciar que había sido estafado. Y comenzó con un relato que al día siguiente fue tapa de todos los diarios. La cosa había comenzado 3 años atrás en un campo cercano a Pergamino, en el cual Viernes Escardulla dijo que había descubierto un túnel, que se había metido en él y que allí se había encontrado con 3 pesados cofres que, afirmó, no eran otra cosa que el tesoro de Sobremonte. La cosa ya sonaba rara, pero mucho más raro es lo que sigue, porque Viernes Escardulla cuenta que, como no pudo abrir los cofres, decidió traerlos a Buenos Aires, más precisamente al Senado de la Nación, y que ahí un funcionario les recomendó que se corrieran 1/2 cuadra hasta el estudio de un tal doctor Monti, otro alto funcionario que se iba a hacer cargo. Escardulla fue con su tesoro a cuestas y el doctor Monti, solícito, le dijo que lo dejara allí, que él se iba a encargar de vender los 100 kilos de oro y 33 kilos de joya, que era lo que se decía contenía en ese momento el cofre. Pero como nunca se concretaba la operación, ya habían pasado 3 años, Escardulla comenzó a olfatear que algo no andaba, que este doctor Monti lo estaba tomando para el churrete y decidió hacer la denuncia. Al día siguiente la foto de Viernes estaba en todos los diarios. ¿Pero quién era este Escardulla? El hombre vivía desde 1920 en Venado Tuerto, trabajaba de mano santa y cuando no hablaba con la Virgen se dedicaba a la carrera de caballo, a los naipes, a la taba, a lo que viniera. Lástima que lo único que sabía hacer era perder. La policía salió a capturar al doctor Monti, quien resultó ser Carlos Valdivieso, un estafador chileno con un prontuario más grande que la guía. Y aquí sucede algo muy extraño. En un descuido, Monti se arroja desde un piso alto del departamento de policía y se mata. En su dedo tenía un anillo de oro que, según un joyero, era muy antiguo. Esto, de golpe, le dio un aire de verdad al relato. La federal se trasladó a Pergamino a buscar el lugar y, si bien Escardulla lo señaló, lo cierto es que la policía no encontró nada. Lo que sí encontraron fue el testimonio de un herrero que dijo haber hecho unos cofres por encargo del hombre en los que metió fierros viejos y luego los soldó para que no se pudieran abrir. También se enteraron que Viernes debía mucho dinero en Venado Tuerto y que no sabía cómo aliviar la presión. El embuste ya no podía sostenerse y Escardulla pasó un tiempo corto en la cárcel. Era mentiroso, debía plata, había hecho una falsa denuncia, se había hecho famoso, pero nada de eso era motivo para tenerlo adentro. Así que al poco tiempo regresó a Venado Tuerto y luego se fue a San Luis. Sin embargo, y pese a todo, aún hoy hay gente que puede llegar a creerle y a seguir buscando el tesoro fabuloso. Porque somos así, en algunas cosas muy parecido a don Viernes Escardulla. Con esto terminamos. Y como dijo Ardigós, hasta mañana a las 2. Usted sabe que seguimos con el tema del día Argentina-Brasil, Argentina versus Brasil, y también sabe que estamos regalando dos libros, ¿no? Así es, Graciela. Estamos regalando, y les recordamos cuando nos envíen por mail el nombre y los tres últimos números del DNI o por teléfono, que nos dejen además el teléfono personal para que la producción se comunique para ver cómo les hacemos llegar o cuándo vienen, o bueno, un contacto que necesitamos. ¿Los van a invitar a salir? Claro. No, que dejen el teléfono. Y manden fotos, dice la producción, que además manden fotos. Manden fotos que las pasamos acá por la radio, ¿eh? Bueno, tenemos las noticias de Radio Nacional, después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más Argentina versus Brasil en Bicentenario. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo concluye en Bicentenario. Vamos a ir viendo otros pedacitos de la historia en común que tenemos con Brasil. Por ejemplo, de la historia política vamos a hablar. Tenemos de la historia política a Getúlio Vargas y a Perón. Claro. Los dos líderes populares de los años 40. En todas partes vas a encontrar, depende de quién escriba, claro, le llaman populismo o populares. Depende como tú quieras. Pero bueno, a mí lo que me pareció súper interesante es que encontré una nota escrita por Carlos Conde, que cuenta un encuentro y un relato muy particular. Paso a contarte. Dicen que un simpático anciano de 77 años está dispuesto a contar todo. Ahora debe tener unos cuantos años más. Una periodista argentina con ganas de recabar información, historiadores de la patria de San Martín ayudando a armar un gran mosaico, y un periodista brasileño apasionado por la historia, deseoso de saber todo con respecto al periodo que reunió a Juan Perón y a Getúlio Vargas. Gracias al trabajo de estos investigadores, se llegó a conocer uno de los mayores proyectos políticos de Juan Perón, la integración de América del Sur y la formación de un bloque de países para resistir el apetito hegemónico de Estados Unidos. El plan se conoció como el Pacto de ABC, Argentina, Brasil y Chile. El simpático hombre de 77 años del que hablaba al principio el periodista es Carlos García Marín. La periodista es nada más y nada menos que nuestra María Seoane. Ah, mira. Los archivos secretos, con documentos sigilosos, protegidos por 9 grandes y viejas cajas, descansaban en un viejo edificio de la calle Cepita, en Barracas. Los historiadores que han ayudado a armar el rompecabezas son nada más y nada menos que Enrique Pavón Pereira, Fermín Chávez, Ricardo Molas, Jorge González Crespo y Roberto Baschetti. El periodista brasileño Hamilton Almeida. Todo este equipo buscó información durante más de un año y escribió Bajo los ojos de Perón, El Brasil de Vargas y las relaciones con la Argentina, que fue publicado en Brasil por la editorial Récord. En ese libro se relata cómo Perón defendía la llamada tercera posición, una salida alternativa para evitar el alineamiento con las superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. Su estrategia era pragmática. La Argentina sola no tiene unidad económica. Claro. Brasil solo tampoco. Chile igual. Pero los tres juntos, unidos, pueden formar la unidad económica más extraordinaria del mundo. Yo no sé si no te suena Mercosur. Y sí. Yo no sé si no. Claro, no, es un lejano antecedente de Mercosur. Aquel claro, sueño. Sí. El presidente soñó a América del Sur como la región internacional depositaria de las mayores reservas de dos elementos fundamentales de la vida humana, alimento y materias primas. Recordá que el mercado común europeo recién empieza a explicitarse a fin de los 50. O sea que Perón en ese sentido también fue un adelantado, pensando en bloques, ¿no? Exactamente, porque él empieza esta lucha allá por 1940. El primer paso entonces es conquistar al socio más importante, Brasil. En 1950, Getúlio surgía como el candidato a la presidencia brasileña con las ideas más próximas a las de Perón. Algunos gigantes brasileños se imponían en su camino. Los dos grandes partidos de la oposición, el poder económico y adivina quién, la prensa. Además, Vargas no poseía dinero y tenía que recorrer en campaña un país continental para hablar en actos, y esto significaba un volumen de gastos muy impresionante. En ese sentido tenía un aliado muy importante, las masas, y otro con el que no había contado en un principio, pero que ahora estaba, Juan Domingo Perón. El presidente argentino le proveyó dinero, material impreso y alimentos para que pudiera hacer la campaña. Me parecen unos datos... No, la visión de Perón, claro. Muy impresionantes. La ayuda al candidato brasileño comienza en 1948. Por orden expresa de Perón, fue articulada una operación secreta en la frontera entre las ciudades de Paso de los Libres y Uruguayana. El encargado de manejar esta iniciativa no fue nada más y nada menos que el geólogo Carlos García Marín, de YPF, secretario administrativo del Sindicato de Petroleros. Además de dinero y material impreso, cruzaron la frontera toneladas de alimentos, harina, yerba mate, pan, pastas. Para asegurar el transporte, una gigantesca operación hormiga cruzaba de Paso de los Libres a Uruguayana de 3 a 5 veces por día. ¿De qué año estamos hablando? 48. El total de mulas que transportaban los productos involucró a 3.000 personas y se destinaban a Río de Janeiro, San Pablo y Porto Alegre. Con su apoyo, Getúlio Vargas gana la elección. Perón podría entonces iniciar la etapa concreta del sueño de unir América del Sur contra Estados Unidos. El plan, insisto, preveía primero la unión de 3 países. En el caso de Chile, también ayudó financieramente a la elección de ese momento un candidato presidencial de su preferencia, que fue el general Carlos Ibáñez del Campo. La victoria electoral en Brasil y Chile no ilusionó a Perón. Por eso no se durmió en los laureles y en febrero de 1951, poco después de la asunción de Vargas, envió un emisario especial a Río de Janeiro. El coronel del ejército, Roberto Dalton, miró fijamente a los ojos de Vargas y le dijo: «Señor presidente, quiero transmitirle un mensaje personal de Perón. Él me ordenó decirle que su parte del acuerdo realizado meses atrás ha sido cumplida. Ahora ha llegado el turno de cumplir su parte». «Pues dígale a mi gran amigo el general Perón», dijo Getúlio, «que estoy profundamente agradecido por la ayuda que él me prestó para ganar las elecciones. Pero ahora es imposible que yo cumpla con mi parte. Gobierno un país con un Congreso fuertemente opositor que no es como el argentino. Espero que Perón haga lo que yo voy a hacer, sacar de Estados Unidos todas las ventajas económicas posibles. Y más adelante veremos el tema del eje Buenos Aires-Río de Janeiro». Parece una novela de suspenso. Sí. Perón no perdió el tiempo. Si Brasil no podía adherirse al pacto en aquel momento, era necesario buscar a Chile. Por eso fue a Santiago. Lo que ni Perón ni Ibáñez esperaban era que el canciller de Brasil, João Neves da Fontoura, iba a hacer declaraciones duras en relación a ese pacto. Dijo que Brasil estaba en contra de los pactos regionales y que esto significaba la destrucción del panamericanismo. Al retornar a Buenos Aires, Perón entendió mejor la actitud brasileña. Un amigo de Vargas, el periodista Gerardo Rocha, le dijo: «El presidente pidió que le explique lo que pasa en Brasil. La situación allá es muy difícil. Políticamente no conseguimos gobernar. Hay sequía en el norte y heladas en el sur. El comunismo está muy peligroso. Él no puede hacer nada y le pide 1000 disculpas. Todo este relato fue reproducido por Perón en una célebre conferencia secreta en la Escuela Nacional de Guerra el 11 de noviembre de 1953, menos de un año antes de que los militares intentaran destituir a Getúlio Vargas, quien para evitar la caída se suicida, dejando perplejos a sus enemigos, invirtiendo la situación política, movilizando a las masas y postergando en 10 años la dictadura militar. El gran sueño de Perón entonces parecía naufragar, pero digo yo, ¿el Mercosur? Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. Si tem luar Hola, habla Pepe de Colegiales. Mensaje para el programa de Alperín. Muy interesante la comparación sobre los desarrollos en Argentina y Brasil. No solo creo que hay que tener en cuenta la cultura de las burguesías nacionales en cada lugar, sino la relación de la propiedad de esas burguesías, en el caso argentino, fundamentalmente vinculadas a la tierra. Y además de todo esto, ver para qué ha servido todo el desarrollo y el crecimiento, si para mejorar la igualdad social o no, en ambos países. Un abrazo y gracias. Bueno, este es para el programa de Alperín. A mí me encanta cuando juega Brasil, me pone muy contento. Cuando jugamos contra los brasileros, si ganan los brasileros, también estoy contento. A mí me gusta ganar o perder, pero ver el espectáculo, eso es lo que me gusta del fútbol. Muchas gracias, Ricardo de Grado. Bueno, no sé, no a todos nos pasa. No, pero es cierto que tiene belleza el fútbol de Brasil. Ok, cuando juega con otro que no somos nosotros, que sean bellos. Cuando Sam juega con nosotros, ¿qué te parece? Quiero ganar. ¿Tenemos algún mensajito? Sí, muchos mensajes. Agradecemos por el sorteo y por los libros, por el interés. Y también agradecemos el mensaje de Gerardo Abrucese, que nos envía un extenso mail, pero rescatamos el comienzo. Dice, alguna vez Aldo Ferrer manifestó que lo único que le envidiaba a Brasil era la clase dirigente. Toda, la política, la gremial y la empresaria. Sí, claramente ha tenido mucha más gestión la clase dirigente brasileña que la nuestra, más allá de las desigualdades profundas que tiene ese país, ¿no es cierto? Bueno, tenemos una nota ahora. ¿Quién es? ¿Quién fue mejor? ¿Maradona o Pelé? Maradona. Claro, uno lo siente desde el alma, pero... Digamos, vamos a preguntarle a un gran especialista, a un colega que es uno de los más reconocidos especialistas en deporte. Se trata de Ariel Scher. ¿Cómo te va, Ariel? Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo ahí? Hola, Jorge. Nora Encharte te saluda. Hola, Jorge. ¿Cómo hola, Ariel. Ariel, perdón, hola, Ariel. ¿Cómo te va? ¿Te ella me saludaba Nora? A mí, ¿viste? A vos no te dio ni bolilla, no, te aviso. No, te quiero. Está bien. Hola, Nora, y me parece bien que lo saludes a Jorge. Podemos saludarlo a ambos, no hay inconveniente. ¿Querés que lo saludemos a dúo? Probamos, Ariel, después te ensayamos. Le decimos a los oyentes de Bicentenarios que Ariel trabajó en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, trabajó en muchos medios, en muchas secciones deportivas, actualmente es prosecretario de redacción en la sección Deportes de Clarín y Win Izquierdo, su tercer libro después de Fútbol, Pasión de Multitudes y de Elites, junto con Héctor Palomino y La Patria Deportista. ¿Se puede juzgar así quién fue mejor, Pelé o Maradona? Yo creo que Maradona fue el mejor y Pelé fue el mejor, y con eso no nos sacamos ningún compromiso de las manos. Me parece que jugaron en distintos tiempos con algunas características que los igualan, otras que las diferencian, y en el marco de una relación histórica entre el fútbol argentino y el fútbol brasileño que tiene todas las picas que le preocupaban a Nora recién, pero todos los encantos que para todo el mundo son absolutamente seductores. Yo creo que los dos fueron los mejores y lo seguirán siendo. Ahora, ¿qué tenían de parecido y qué de diferente? Maradona, a mí me parece que era un jugador con una capacidad, era más imperfecto, era alguien que hacía cosas más maravillosas por lo imperfecto que era, con un dribbling corto, una gambeta corta, difícil de igualar, y con una capacidad de sacar de la nada, de hacer posible lo imposible que no le di a nadie. Pelé era perfecto en todo su desarrollo. Pelé decía, voy a saltar 1.5 metros, me quedo parado en el aire, cabeceo y defino, y lo hacía. Era dueño de la geometría, de la física, de lo que fuera. Todo sonaba natural con Pelé en movimiento, todo sonaba fantástico con Maradona en movimiento. Ay, vos sabés que si hay algo que a mí me gusta, Ariel Scher, es cuando escribe, porque esto que ustedes están escuchando, estas parábolas y metáforas, imagínate cuando además tiene tiempo de escribirlas, ¿no? Las notas de él son las notas que para mí, esa y Ezequiel Fernández Moore, son los dos tipos claro. Que escribiendo de fútbol hacen que hasta yo entienda. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver ya más con lo personal de la vida de cada uno de los dos, o los rumbos elegidos. ¿Es justo, es injusto esta comparación permanente que hacen algunos sectores acerca de la prolijidad de la vida de Pelé, de lo que pudo hacer como empresario, y además estas comparaciones se hacían en los peores momentos de nuestro gordito Maradona? Yo creo que hay una exageración, una comodidad, y hay un discurso de cierto establishment, ¿no?, de todos los establishments del mundo, de ubicar a Pelé como el bueno y a Maradona como el malo, y cuando Maradona se porta de determinada manera, lo incorporan como bueno. Pero me parece que a ambos les ha pasado de una manera muy visible para la humanidad, lo que a todos nos pasa sin que le importe tanto a nadie. Han tenido cumbres y derrumbes, abismos y sonrisas, y han funcionado así. Pero no me parece que hayan sido vidas tan distintas. Sí son vidas distintas a las nuestras, porque son vidas muy expuestas, y porque ellos fueron los artistas mejores de la historia en el espectáculo central de un tiempo que vuelve espectacular a todo, y en particular al fútbol. Así que no veo que haya un bueno y un malo. Tampoco exageraría la maldad de Pelé. Yo he tenido problemas en la vida que me vuelven peor que Pelé, y nadie me anda condenando por eso. Ahora, Ariel, en un tiempo, en fin de los 60, el rival argentino de Pelé era Di Stéfano. Por lo menos se lo presentaba como uno de los grandes jugadores del mundo, y eran características muy diferentes. Pero volviendo a Maradona y Pelé, a mí me quedo como futbolero la sensación de que Maradona se cargaba el equipo al hombro, mientras que Pelé tenía otros delanteros que eran temibles, ¿no?, junto con él. Pero yo creo que ambos eran esos jugadores que podías esperar que ganaran un partido por ellos mismos. Pelé tuvo dos o tres equipos en los que integró sociedades deportivas absolutamente deslumbrantes desde lo estético, y con una capacidad de resolver cada uno por sí mismo o todos juntos un partido. Maradona tiene algunas características más épicas del héroe individual, pero me parece que en términos de personalidad los dos estaban tan seguros de que podían hacer por sí mismos un universo que se ponían en la cancha y lo hacían. Yo te quería contar que algunas de estas historias de Maradona las acabamos de desarrollar en un nuevo libro que te pediría que le contaras a la gente que sacamos, sí, que se llama Deporte Nacional, que acabamos de editar con MC y con Deportea, que tiene casi 700 páginas, hicimos con Jorge Búsico y Guillermo Blanco, y estas historias de Maradona, estas valoraciones de Maradona y toda la relación entre argentinos y brasileños del general Roca, que se metió con esto en adelante, está muy contada. ¿Está en las librerías? Está en las librerías, sí, y nosotros decimos que el uno de los fundadores de esta confrontación argentino-brasileña en el fútbol, y contamos por qué y desde cuándo, es Julio Roca. Así que te dejo, como sé que les gusta la historia a ambos, les dejo la búsqueda de esa preocupación, después les mando el libro para que se enteren de la respuesta. Ay, yo te la estaba por preguntar ahora, pero no, está bien. Hacemos un programa especial sobre ese tema y te traemos al piso. Ariel, voy con todo gusto. Te agradecemos muchísimo por este diálogo y te mandamos un fuerte abrazo. No, un abrazo a vos, Jorge, otro para Nora, y cuando quieran vamos a seguir charlando de deporte, historia y todo eso. Me encanta. Lo vamos a hacer. Chau. Ariel Scher, uno de los mejores especialistas deportivos de la Argentina, como decía Nora, junto, por ejemplo, con Ezequiel Fernández Murte, y lo mejor que escribe. Alejandro Fabri. Hay gente como muy potente, pero este vuelo de escribir, que yo lo descubrí con Fontana Rosa, pero bueno, nos vamos a ir de tema. Claro, pero una cosa que te digo, como cerrando la nota que hicimos con Ariel Scher, es que en Brasil, Maradona es la imagen del héroe en la Argentina, porque cae, se levanta de nuevo, ha sufrido situaciones muy duras. No es el caso de Pelé, cuya vida, por suerte, fue más lineal. Arrancó desde la pobreza, pero luego fue más lineal. En Brasil, el héroe comparable a Maradona, ¿sabes quién es? Es Ayrton Senna, el corredor, claro, de Fórmula 1, que murió trágicamente y que en Brasil, para los brasileños, es amado como nosotros amamos a Maradona. Qué bonito para ir cerrando. Qué bonito. Bueno, yo te cuento, estamos escuchando a María Clausa. María Creusa, Vinicius y Toquinho han sido un trío que uno ya lo dice como completo. Y dice la fusa, ¿no? Viene y dice la fusa. Y si dice la fusa, uno dice un lugar que en realidad arranca en Punta del Este, pero que ya casi inmediatamente, en el invierno siguiente de los 70, 69-70, ya se instala acá en Buenos Aires. Te voy a decir exactamente en dónde se engancha en Buenos Aires. En la Galería Capitol de Santa Fe. Entre Callao y Riobamba. Claro. Quería ser bien exacta. Sí, en ese estuve lugar. En la fusa. La fusa, cuando se abre acá en Buenos Aires, trabajaban en ella Susana Rinaldi, Gazalla, Persia Vale, Nana Caimi, Bonino, María Marta Serralima, Horacio Molina, Pedro y Pablo, Jorge de la Vega, Mariquena Monti. Era un centro, pero un centro maravilloso de la cultura y de todo. Pero en ese lugar, un día llega Vinicius de Moraes como cliente. Luego llega como espectador. Se sirve un whiskycito y se sienta ahí a escuchar. Y le dice entonces, lo llevó Astrid de Reader, una amiga de la casa, y le dice en ese momento, yo quiero venir a cantar acá. En febrero de 1970, Vinicius actúa en el local de Punta del Este y luego viene ya directamente a Argentina. En 1971, Vinicius toca en Mar del Plata. ¿Vos recordás la casona de Playa Grande? Sí. Donde se arma la fusa. La fusa tuvo ese año entonces, además de a Vinicius, a María Bethania, a Chico Buarque. La fusa porteña permaneció activa más de 10 años, salvo una interrupción de algunos meses que concluyó en 1980, con Vinicius en el escenario. Ese fue el último lugar donde actuó Vinicius. Pero la eso fusa es en Buenos Aires en 1980. La guerra de Malvinas decreta el cierre definitivo de la fusa, pero no en nuestro corazón. Yo quería, para irnos, escuchame un poquito, te traduzco por si no lo sabes. ¿Sí? Canta, canta, mi gente, deja las penas cantar. Escucha. Canta fuerte, canta alto, la vida va a mejorar. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Y con este clima estamos saludando a los amigos que han participado y ganaron los libros. El libro Mezcolanza, de Leónidas Lamborghini, se lo lleva Carlos, DNI 089, su teléfono 7896, muchas gracias. Y el libro Romper una canción, de Benjamín Prado, se lo lleva Romina Gil, DNI 570, teléfono 3905, lo tienen que venir a buscar a Maipú 555. Decimos también que hoy tuvimos dificultades con el tiempo para pasar el micro de Ana Padovani, ¿eh? Así que les pedimos disculpas a Ana y a ustedes porque por un problema técnico no pudimos pasar. El lunes la recuperamos, Anita. El lunes la recuperamos, ¿eh? Y bueno, y nos vamos yendo agradeciéndole al operador de hoy, ¿eh? Hoy en vez de Canullán tuvimos un tipo tranquilo, que no molesta, qué sé yo, Ulises Mendoza, muy buen técnico también, son todos profesionales, ¿eh? Muchas gracias, Ulises, también. Y les decimos, el lunes en Bicentenario el tema es los grandes guionistas del humor argentino, grandes guionistas del humor argentino, lunes en Bicentenario con Varela recuperándolo también. Y además para inaugurar un lunes divertido, sí, señores. Sí, con por toda favor. La onda, ¿eh? Optimismo, que la vida siempre puede mejorar. Sarabá. Bueno, nos vamos. Llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Que pasen un lindo fin de semana. Chau, chau. Será que vai melhorar? Que a vida vai melhorar. Eu já vou me mandar. Que a vida vai melhorar.